pa' quedarte bailando conmigo hasta que amanezca. Ya que él no te da, pa' besarme hasta que la noche desaparezca. No hay prisa, pero mejor si vamos deprisa, que soy esclavo de tu sonrisa. Me calma, me atrapa y me hechiza. Pero mejor si vamos deprisa. Hoy no voy a quedarme en la orilla. Prefiero que entremos al mar, ya que no te da para seguir la noche en mi sofá y conocernos mientras nos tomamos una copa más. Ya que no te da para desafiarnos en la intimidad, me gustaría sin desayunar. Al que no te da, al que no te da. Canta corazón, canta. Quedarte bailando conmigo hasta que amanezca. Ya que no te da, a besarme hasta que la noche desaparezca. No hay prisa, pero mejor si vamos deprisa, que soy esclavo de tu sonrisa. Me calma, me atrapa y me hechiza. Pero mejor si vamos deprisa. Hoy no voy a quedarme en la orilla. Prefiero que entremos al mar, ya que no te da para seguir la noche en mi sofá y conocernos mientras nos tomamos una copa más. Ya que no te da para desafiarnos en la intimidad, me gustaría sin desayunar.